Ya esta noche hay fiesta hasta que amanezca. Yo quiero estar contigo, quiero ser más que tu amigo. Yo quiero bailar, yo quiero gozar. Quiero desnudarte, tu cuerpo besarte y a la cama llevarte. Hoy la rumba se prendió. Yo quiero alcohol, yo quiero bailar, yo quiero gozar. Quiero desnudarte, tu cuerpo besarte y a la cama llevarte. Y esto es hasta que salga el sol, hasta que pierda el control. Tú me llevas, tú me subes, tú me pones en la nube, tú me vuelves loquito. Y esto es hasta que salga el sol, hasta que su piel, que le quede claro que yo muero por usted. En la noche oscura, hacer locura, dando, dando, dándote. Cerquita usted, toca su piel, que le quede claro que yo muero por usted. En la noche oscura, hacer locura, dando, dando, dándote. Yo quiero alcohol, yo quiero bailar, yo quiero gozar. Quiero desnudarte, tu cuerpo besarte y a la cama llevarte. Hoy la rumba se prendió. Yo quiero alcohol, yo quiero bailar, yo quiero gozar. Quiero desnudarte, besarte y a la cama llevarte. DJ Guacha, el machaca, el presidente del género, wey. Su piel, que le quede claro que yo muero por usted. En la noche oscura, hacer locura.